no podemos apelar antes, porque el plazo empieza a correr a partir de que nos entreguen los fundamentos de la sentencia el 17 de junio. De todas maneras, a diferencia de lo que sucede con otros tribunales, en este caso el presidente del TOC 21 dio toda una explicación de las razones por las cuales fallaban de la manera que lo hicieron, una explicación que sorprendió a algunos porque de manera muy directa le contestó a Correpi acerca precisamente de lo que vos mencionabas al abrir la nota. Dio toda una larga explicación de por qué él y sus colegas rechazaron por unanimidad la existencia de un plan criminal gestado, organizado y ejecutado por lo que nosotros llamamos la triple alianza antiobrera. Él habló de plan de tres patas: el gobierno, la patronal y la burocracia sindical. Y señaló que tampoco encontraba suficiente prueba de un hecho que no necesita una acreditación específica, más allá de que está probado ampliamente con distintos elementos, en particular los distintos cruces telefónicos y las escuchas de los teléfonos de Pedraza y Fernández en sus conversaciones con muchos funcionarios del gobierno nacional, no solo las de Tomada, que son las que se han hecho más famosas, sino también con Schiavi, con Luna, con Rial, etcétera, que es la cuestión de la tercerización de la represión, es decir, la utilización por parte del gobierno nacional de la patota para poder resolver la paradoja de su necesidad intrínseca de reprimir para poner freno a las demandas insatisfechas de los trabajadores frente a la necesidad de consenso, de generar consenso a través de su propaganda, de sostener el latiguillo de la no criminalización de la protesta. Claro. Estos son los dos ejes que son el corazón de este fallo, que por eso condena a medias, garantizando la impunidad de la patronal y del gobierno, un fallo que se niega a ordenar que se investigue a los funcionarios del gobierno nacional, a los empresarios de UOFE, a otros policías federales y provinciales y a otros miembros de la patota, y que aplica una pena por homicidio simple y no por el homicidio calificado por haber sido cometido por una banda, por más de dos personas, diciendo que no hemos probado el acuerdo previo para matar, lo que uno concluye significa que entonces estas 10 personas que terminaron condenando por homicidio simple, Pedraza, Fernández, parte de la patota y dos de los comisarios, por pura y trágica casualidad, estuvieron tan bien coordinados que hicieron en el momento exacto que lo debían hacer todo lo que estaba a su cargo para que el ataque se consumara. Sí. Eso no creemos, por más que los fundamentos escritos sean largos, que quede muy aclarado, porque la verdad es que resulta, por lo pronto, una prueba de la continuidad del plan. Es un fallo que en sí mismo está indicando que hubo un plan. Es imposible imaginar que la patota de Pedraza y los comisarios se pusieran de acuerdo sin la venia de sus respectivos jefes políticos, y por eso desde Correpi decimos que es un fallo diseñado a la medida del gobierno, que por eso mandó a muchos de sus funcionarios públicos y militantes a aplaudirlo, porque sabían que iban a salir indemnes. Exacto. Recién vos nombrabas estas escuchas telefónicas famosas que se pudieron, justamente valga la redundancia, escuchar hace unos meses, y hablando de esta relación gobierno, ferroviarios y empresarios, recuerdo la famosa Tomada Pedraza, aquel saludo: ministro, ¿cómo le va? Y la respuesta de hacerle la cabeza a los tercerizados y claro, de defenderse atacando. Exactamente, le da una serie de consejos, pero permitime que les lea lo que dijo textualmente el doctor Díaz, el presidente del tribunal, para desarticular, según él entendió, este planteo que a vos te resulta tan obvio como a nosotros. Lo que dijo el presidente del tribunal fue que yo, en nombre de Correpi, nos estaba hablando de un plan de tres patas, empresarios, ferroviarios y gobiernos, y que se terceriza la represión por parte de un discurso de un gobierno que por un lado dice que criminaliza la protesta y por el otro permite que particulares lo hagan. La respuesta que entiende el tribunal a esto es que eso no se puede inferir del diálogo de Tomada con Pedraza. Tomada se lo quiere sacar de encima. Pareciera que cuando le dice la mejor defensa es un buen ataque, es lo mismo como que le diga siempre que llovió paró. Claro. Y después sí se habla de todos esos tercerizados que ingresaron y que hay que trabajarlos política y psicológicamente esta cuestión de que no traigan problemas de poder. Vos fíjate que el tribunal traduce lo de hacerles la cabeza a trabajarlos psicológicamente. Claro. Cuando todos sabemos que quiere decir otra cosa, no es que los manden a hacer terapia, sino que los adoctrinen para pasar a formar parte de esa masa sin conciencia que apoya la burocracia sindical. Y el argumento que después desarrolla el juez es que Tomada se lo quiere sacar de encima porque cuando lo atiende, y recordemos que es Tomada el que llama a Pedraza, porque la conversación empieza con el secretario, que le dice: José, le paso con el ministro. Y cuando Tomada toma el teléfono, le dice: no me digas nada, que hace 40 llamados que no te devuelvo. O sea, en realidad le pide disculpas porque no le había devuelto un montón de llamados previos. De eso infiere el tribunal que se lo quería sacar de encima. Bien. Y infiere, en cambio, su relación societaria con todos los consejos posteriores, que además tienen que relacionar con otra cosa también. El mismo día de la sentencia, a la mañana, Pedraza hizo sus últimas palabras. Allí reconoció algo que nosotros denunciamos una y otra y otra y otra y otra vez de todo el juicio. Que el día 19 de octubre del año 2010, es decir, un día antes del ataque, Pedraza se reunió con Schiavi, secretario de Transportes del Ministerio de Planificación de la Nación, sí, y le planteó que al día siguiente había una movilización de los tercerizados y la izquierda. Y dijo en sus últimas palabras, el viernes pasado, frente al tribunal, que le dijo al ministro: de esto se tienen que encargar ustedes, que para eso son el Estado. Cosa que evidentemente Schiavi no cumplió, y por eso el hombre de Pedraza en las vías, Pablo Díaz, el que recibe de Fernández por teléfono, que estaba Fernández con Pedraza, no nos olvidemos, primero la orden de atacar y después la orden de replegarse, de volver hacia Avellaneda, esos dos llamados telefónicos de Fernández, de Juan Carlos el Gallego a Fernández, a Pablo Díaz, son simultáneos con el inicio de la corrida y el retiro de la patota del terraplén. Ese hombre, volviendo ya a Avellaneda con su patota y custodiado por la policía, es entrevistado por varios periodistas que ya habían recibido la noticia de que algo había pasado en las vías y habían llegado caminando por el terraplén buscando información. En esa entrevista, que la vimos una docena de veces en la sala, que está en internet, fue emitida en aquel momento por todos los canales de televisión, porque eran varios los que lo entrevistaron, Pablo Díaz define la tercerización de la represión cuando le dice a los periodistas: nosotros vinimos a impedir el corte de vías, porque lo que no hacen la policía y los jueces lo venimos a hacer nosotros. María del Carmen, como bien decías al principio de la nota, tienen intenciones, y lo van a hacer, de apelar el fallo. ¿Va a ser una apelación relacionada a la no perpetua que se le dio a Pedraza y a otros, y también relacionada hacia estas tres patas o estas tres para responsabilidades? Para nosotros el tema fundamental es la caracterización del hecho como parte de los ataques sistemáticos, los crímenes sistemáticos que esta triple alianza antiobrera perpetra contra la clase trabajadora. Lo central para nosotros es mostrar la falsedad de los argumentos. Vos fijate que el presidente del tribunal llega a la barbaridad, y lo digo bien fuerte y bien claro, barbaridad, de usar una mentira lisa y llana, como cuando, mirando directamente a donde estábamos sentados en la sala los militantes de Correpi, dijo: ¿cómo iban a tener objetivo de matar? Si cuando uno mata, se termina el juego. La muerte de Carrasco terminó con la colimba, la de Darío y Maxi terminó con un gobierno, y la muerte de Walter Bulacio terminó con las razias. ¿Tenemos que ir a preguntar uno por uno a los líderes de cualquier barrio si es verdad que desde el 19 de abril de 1991 no hay más razias? ¿Necesitamos más prueba? Solamente en los últimos 10 años, entre el 25 de mayo de 2003 y fin de noviembre del año pasado, que la lista de 2.224 adolescentes y jóvenes asesinados por la policía después de haber sido detenidos como Walter en una razia por averiguación de antecedentes, por faltas, por contravenciones, ¿necesitamos otra prueba mejor de cuál es el calibre de estos argumentos? Entonces, lo que a nosotros nos interesa, y fíjate que en esto el tribunal lo dijo, y era hora que un juez lo reconociera, el tribunal se quejó de que nosotros litigamos, estuvimos en ese debate, no tan preocupados por el derecho como por hacer una manifestación de nuestros principios y mostrar nuestra particular visión del mundo. Lo dijo con esos términos. Era hora, decía, que un tribunal se vea obligado a reconocerlo, que se dé cuenta que cuando Correpi está en una sala de juicio, lo que menos le importa son las leyes, los códigos, la justicia, o sea, esa legalidad que no nos pertenece ni está pensada para defender a los trabajadores y el pueblo. Lo que nos interesa es mostrar la verdad. La verdad que cuando es evidente se impone solita. Entonces, más allá de lo que continúe técnicamente, el recurso de casación, el reclamo de que se reconozca la existencia del plan criminal tripartito, que es decirle a un miembro del Estado que diga que el Estado fue corresponsable, por eso es tan difícil, por eso para poner a salvo a la dama y al rey, a la empresa y al gobierno, entregan dos alfiles y a un puñado de peones, como el que juega al ajedrez. Más allá de todo eso, seguramente el recurso lo vamos a hacer, pero lo que a nosotros nos parece importante destacar en este momento es precisamente la calidad de clase y la decisión de esta sentencia, de condenar individuos para salvar al sistema.